Radio Ubrique Deportes. 6:25 de la tarde comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en esta emisora municipal Radio Ubrique, sintonía 97.6 de la frecuencia modulada, también a través de internet radioubrique.com, nos pueden escuchar online. Vamos a quedarnos en la jornada de hoy viernes con la antesala de todo un fin de semana deportivo, sobre todo con dos de las cuatro citas que queremos destacar en el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de del torneo playero, tradicional competición que organiza el CEDIFA y en la que participa la Escuela de Fútbol de Ubrique. Como todos los años, vamos a hacer una conexión en directo con la expedición ubriqueña que se está desplazando o incluso puede haber llegado ya hasta Benalmádena, lugar donde va a tener lugar a partir de mañana, por la mañana tempranito, ese torneo playero donde va a participar la Escuela de Fútbol de Ubrique junto a una quincena de escuelas de toda Andalucía. Además de eso, también tenemos que hablar del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, cuarta edición, que se celebra el próximo domingo, con ya casi todos los trabajos casi listos para que comience a desarrollarse a esta competición. Ya está, digamos que la suerte echada, y lo mejor de todo es que parece ser que el número de inscritos va a superar al de ediciones anteriores. Todo indica que serán más de 80 los participantes en este Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. También la jornada pasa hoy por la 19ª edición de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. A partir de las 8:30 de la tarde va a tener lugar esta cita para los atletas y deportistas más jóvenes en las pistas de atletismo de Ubrique. Desde los 4 hasta los 17 años tienen la ocasión de poner en práctica sus dotes atléticas y deportivas, como hemos dicho, a partir de las 8:30 en las pistas de atletismo de nuestra localidad, en las pistas de atletismo de Ubrique. Y también quisiéramos comentar que en el día de hoy han echado a andar los campeonatos de Andalucía de ciclismo en ruta y contrarreloj, donde vamos a contar con un ubriqueño participando, Paco Benítez. De hecho, a las 6:10, en concreto a las 5:49, tomaba la salida en la prueba contrarreloj que se celebra en la tarde de hoy viernes. Por delante, 15,4 kilómetros, que es la distancia de esta contrarreloj individual. Y ya para el domingo tendrá lugar la otra prueba, la prueba de ciclismo en línea, unos 91 kilómetros aproximadamente, que corresponde a dos vueltas a un circuito que se ha organizado en la localidad de Osuna, la localidad sevillana de Osuna, que es la que acoge estos campeonatos de Andalucía de ciclismo en ruta y contrarreloj. Por ahora no sabemos nada o no ha transcedido los tiempos de esa contrarreloj, no es online, lamentablemente, y tendremos que esperar para conocer lo que ha hecho Paco Benítez. Recuerden que tomaba la salida a las 17:49. Pues de todas estas cosas queremos hablar. Además, tenemos fútbol sala, atletismo, todo ello con protagonismo ubriqueño. Como decimos antes, vamos a ir a unos consejos publicitarios, unos minutos para unos consejos publicitarios y enseguida volvemos. Ahora que llega el buen tiempo, quizás estés pensando en sacarte el carnet de conducir. En Autoescuela Celia te recomendamos que pienses bien tu elección, porque sacarte el carnet no es cualquier cosa. La mayoría de nuestros alumnos nos recomiendan. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Exige experiencia, confianza, eficacia y exige calidad a buen precio. Elige Autoescuela Celia. Próximamente darán comienzo nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes, adaptados para el mejor aprovechamiento del verano. Rápidos, sencillos, efectivos, la enseñanza teórica garantizada con más éxitos de aprobados a la primera. En Autoescuela Celia, muy buenos resultados, incluso en el práctico, con una media de clases prácticas para ir a examen de las más bajas. Con unos profesores que miran por la economía de sus alumnos sin menospreciar la seguridad en la conducción. No lo dude más, si necesitas sacarte el carnet de conducir, en Autoescuela Celia te ayudamos a obtenerlo con posibilidad de financiarlo para que te resulte más cómodo. En Autoescuela Celia estamos en Plaza de la Estrella número 2, teléfono 956 46 38 60.

hide inside in the days of 39. Oh, please leave the ventana open, Federico Locker, dead and gone, bullet holes in the cemetery wall, the black car of the Cardi of the beer, Spanish bombs on the Costa Rica, my Ryanair. 6:26 en... Empezamos inmediatamente porque tenemos que hablar hoy de bastantes cosas. También recuerden que dentro de poco menos de hora y media dará comienzo, arrancará la cuarta edición de la ultratravesía Ubrique Gibraltar, en torno a 100 senderistas inscritos para recorrer esos poco más de 100 kilómetros que separan Ubrique del Peñón, no de Gibraltar sino del Peñón, de arriba del Peñón, porque son en torno a 88-89 kilómetros los que van a hacer. Van a recorrer hasta la línea y después se le suma ese kilometraje optativo para aquellos que quieran subir hasta el Peñón de Gibraltar. Comenzamos con el fútbol, recordando que este fin de semana, en concreto mañana, se disputará un partido de carácter oficial correspondiente a la categoría cadete femenino en lo que es la Copa Federación Ciudad de Jerez, Ubrique Unión Deportiva, mañana a partir de las 12:15. Junto a esto, en lo relacionado con el mundo del fútbol, también vamos a tener una nueva jornada de encuentros amistosos, la cuarta jornada de la Asociación Local de Fútbol. A las 9 de la mañana, el domingo, se van a enfrentar en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Juventus y Cervecería Los Morenos. A las 10, Club de Fútbol San Miguel, Club Deportivo San José. A las 11, Aspirantes Portuense. A las 12, Olimpia, Club Deportivo Al-Ándalus. Y a la 1, Club Deportivo Al-Ándalusá, queremos decir, Olimpia, Club Deportivo Al-Ándalusá. Y a la 1, Club Deportivo Al-Ándalus B, Vampiro. Esos son los encuentros que se van a disputar el domingo. Y aprovechamos también para recordar que a lo largo de esta semana se ha disputado la penúltima jornada de la modalidad de fútbol dentro de las ligas escolares, que nos dejaban los siguientes resultados en la categoría Levín: Sagrado Corazón 2, Benafeliz 4, Reina Sofía 3, Fernando Gavilán 2, Víctor de la Serna 3, Ramón Crosa 3. La clasificación la encabeza Reina Sofía con 25 puntos, 24 tiene Víctor de la Serna, 23 Benafeliz, 21 Ramón Crosa, 20 puntos Fernando Gavilán y 9 puntos Sagrado Corazón. Y en lo que se refiere a la categoría Benjamín, resultado: Ramón Crosa 4, Benafeliz 2, Fernando Gavilán 7, Víctor de la Serna 2, Sagrado Corazón 2, Reina Sofía 2. Y la clasificación está de la siguiente manera: Fernando Gavilán 28 puntos, 25 Reina Sofía, 17 Ramón Crosa y Sagrado Corazón, 14 Víctor de la Serna y 9 Benafeliz. Queda todavía por disputar la última jornada de estas ligas escolares para completar no solo la modalidad fútbol 7, sino también lo que es la competición en estas ligas escolares, ya que solo quedará pendiente luego la actividad de promoción de waterpolo, que va a tener lugar en la piscina. Vamos a seguir con el fútbol, pero ya centrándonos en lo que va a ser el próximo fin de semana. Adelantábamos en nuestro sumario que este fin de semana era el fin de semana del playero en Benalmádena, torneo que organiza el CEDIFA, 18ª edición, y de nuevo va a contar con la participación de la Escuela de Fútbol de Ubrique. Ya es tradición que el día antes, ya que arranca mañana, nosotros lo llamemos y contactemos con la expedición ubriqueña. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Escuela de Fútbol, Antonio Sánchez. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Llega de nuevo el fin de semana del playero para la Escuela de Fútbol, y me comentabas que ya habíais llegado, ¿no?, a Benalmádena, y que ya estáis todos pues alojándose en el hotel. Sí, un año más, gracias a Dios, pues estamos aquí ya en el número de torneo que ya tú bien dices, y estamos ya casi instalados, preparados para repartir las habitaciones y todos los chiquillos ya disfrutando de este fin de semana, iniciando. Decimoctava edición del playero, ¿se sigue con la línea de años anteriores o se contempla alguna novedad? Bueno, siempre hay algún que otro cambio en lo que es el sistema de la normativa, pero bueno, por regla general es casi siempre igual a lo que se refiere a la normativa, con el fin de que los chiquillos pues lo hagan lo más fácil posible, ya que de por sí es un poco complicado en lo que es la arena de playa, ¿no? Bueno, como novedad podemos decir que no parece que vaya a hacer hacer precisamente una temperatura veraniega este fin de semana, ¿no? ¿Os puede trastocar un poco los planes? Bueno, pues la verdad que cuando venimos aquí al playero queremos que esté el, bueno, pues que los chicos disfruten de piscina, de playa. Aquí no está el tiempo como en Ubrique. En Ubrique parecía que estaba un poco más desapacible, uh-huh. Y que es verdad que hace un poco de más, un poco de aire. Pero bueno, tenemos el sol fuera y yo creo que mañana vamos a tener una temperatura casi adecuada para poder disfrutar de la playa, uh-huh. Y de la piscina, sí. ¿Cuántas personas componen la expedición ubriqueña, Antonio? Pues traemos dos módulos de la categoría de Benjamines y Alevines, que es la que el torneo nos, digamos que es la participación de esos módulos, y traemos, pues son 17 chavales por cada módulo, por lo que hay 34 chavales y el resto hacia los 40 somos monitores. Uh-huh. Dos, 34 jugadores, monitores, dos equipos, por tanto, ¿os acompañan muchos padres? Bueno, por casi todos los padres participan con nosotros, unos vienen un poco más tarde, pero bueno, no se pueden adaptar a los horarios de nosotros, pero sí que es verdad que mañana por la mañana a las 9:15 ya estamos con todos los padres para iniciar el desfile oficial que se hace de apertura del torneo. Relacionado con esto, Antonio, ¿cuál es el programa de actividades que tenéis previsto? Pues empezaremos mañana, como bien te digo, con el desfile de inauguración, luego a las 10 empezará el comienzo del torneo y estaremos hasta la 1:30 en lo que es la jornada de mañana en los partidos. Nosotros tenemos los primeros partidos a las 10 de la mañana en la categoría de Benjamines, y luego un poco más tarde tenemos la categoría de Alevines, que también es a lo largo de la mañana. Un año jugamos mañana y otro año tarde. Este año pues nos toca jugar por la mañana. Jugaremos tres partidos con categoría de cada categoría y finalizaremos el domingo pues sobre las 2:30 aproximadamente en la entrega de premio para todas las escuelas, como todos bien sabéis, que nosotros siempre vamos con la filosofía de que los chiquillos disfruten y que no haya ningún ganador, sino que todos lleven trofeo y todos vayan en la misma línea que queremos todos. Si te parece, vamos a recordar los horarios y los equipos con los que se enfrentáis. Mañana a 10 de la mañana el Benjamín se enfrenta a la Escuela de Fútbol de Carmona, al igual que el Alevín, pero el Alevín lo hace a las 11:10. A las 12:20 a las 12:20 lo hará el equipo Benjamín frente a la Escuela de Albox. Exacto. Y a las 12:30 lo hará el equipo Alevín. Y ya nos tenemos que ir hasta la jornada del domingo, donde se vaya a enfrentar a la Escuela de Fútbol del Coronil, en los Benjamines a las 9:30 y los Alevines a las 10:20. ¿Estos son todos los partidos que disputáis o sí, aparte? Bueno, no, son tres partidos, porque como son tantas escuelas, son 16 escuelas, todos tenemos que jugar tres partidos. Por lo tanto, solamente se juegan tres partidos, pues jugaremos dos mañana y, como tú bien dices, uno el domingo por cada categoría para poder finalizar la hora prevista de mediodía. Lo digo para que nos entiendan los oyentes que no es un formato competitivo donde vayáis pasando eliminatorias, sino que todos jugáis ya los partidos establecidos, no hay clasificaciones, por tanto, ¿no? Efectivamente, eso quería decir antes, no tenemos una competición donde sea ya una liguilla donde se jueguen cuartos ni se jueguen finales. Solamente es con el fin de jugar partidos de convivencia, con el fin de que todos los chiquillos pues lleven el mismo premio. 16 escuelas finalmente participan en este torneo playero. ¿La convivencia con el resto de escuelas cómo es? Bueno, da la casualidad que siempre coincidimos, hay tres fechas, la fecha del 1 y 2 de junio, 7 y 8 y 9, y otra fecha para la semana que viene de 14, 15 y 16. Da la casualidad que en esta fecha del 7 al 9, en este fin de semana, como bien habrá visto, solamente hay un equipo de la provincia de Cádiz, que somos nosotros, por lo que... ¿Y el Coronil? Y el Coronil, bueno, sí, exacto, y el Coronil. Por lo que las demás escuelas pues vienen de muy lejos, bueno, como de Huerta de Orbera, vienen de bastante lejos, ¿no? De Córdoba, de la Torre, de Puebla, en fin, son escuelas que vienen, se desplazan de bastante lejos para poder participar en este torneo que ya hace pues una fecha bastante, son ya casi 18 años que se viene celebrando, y la verdad que es una actividad para los pequeños que ya van digamos, van apuntando para final de curso. Bueno, el Coronil no es gaditano, es sevillano, por pues, lógica, lo digo por cercanía geográfica, ¿no? Más o menos. ¿Podemos hablar por este fin de semana de pequeños algo alterado durante estos días por el hecho de ser para muchos, como tú nos has comentado muchas veces, su primera salida sin sus padres, entre comillas, porque, como tú nos dices, los padres lo acompañan, pero no se alojan en el mismo lugar que vosotros, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es que hay pequeños que han venido ya otro año, el año anterior, pero la verdad que hay otros que vienen por primera vez y sí que se les nota, pues, esta mañana me decía un padre, vaya, no sé qué me ha dado el chico esta noche, por lo que ya empiezan a empezar a disfrutar y la verdad que sí que siempre se ponen un poco más nerviosos, un poco más con la incertidumbre de dónde van y qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a vivir. Y sobre todo pues, pensando luego en el Tívoli, que ellos están un buen rato esta tarde, como venimos haciéndolo todos los años. Iniciamos ahora la jornada con el parque del Tívoli y bueno, ahí disfrutan muchísimo, la verdad que sí, que se lo pasan bomba y los chiquillos pues lógicamente vienen un poco más nerviosos, como tú bien dices. Terminó la Copa Diputación, Antonio, ahora llega el playero, ¿para cuándo la clausura? Pues tenemos previsto, previsiblemente será el día 19, el miércoles día 19, donde ya anunciaremos a los padres durante esta semana para con el fin de ir preparando pues un poco lo que va a ser la entrega de fotografía oficial y unificar todo el grupo con el fin de compartir un poco de convivencia y bueno, y agradecer a los padres y a los chiquillos que son los que son los, digamos, los, las personas más importantes que tiene la escuela, pues durante todo el curso, pues el comportamiento y bueno, pues nada, pues despedirlo para las vacaciones de verano, que ya pues termina el curso y es bueno compartir un rato con los padres, porque también los padres, la verdad que también nos sugieren bastante y la escuela se conforma, digamos que participan y eso es muy importante, que los padres también participen con el colectivo de la escuela de fútbol. Ya tendremos tiempo de hacer balance de lo que ha sido la temporada para la escuela de fútbol, Antonio, pero estamos más de tiempo y te vamos a pedir que a ver si nos puedes poner en contacto con alguno de tus monitores, de los monitores que van a dirigir o que van a estar como tutores este fin de semana de los pequeños, para hacerles alguna preguntilla. Sí, mira, teníamos previsto de que hablara Fran Pérez o Javier Marchand, pero es que están en otros menesteres porque están haciendo el reparto de las habitaciones. Esto es un edificio un poco complicado y están orientando a los chavales. Si quieres, si acaso te paso, nosotros hemos tenido participación que ya tú anunciaste en su día de los pequeños de la escuela de fútbol en la selección andaluza y de los cuatro chiquillos que tuvimos, cuatro alumnos, tenemos a Fernando Sánchez, que si tú quieres te lo paso y así también pues ellos puedan decir también cómo se lo van a pasar, ¿vale? Pues sí, pues pásamelo por ahí, si podemos. Bueno, pues un saludo, muchísimas gracias, un saludo para todos, ¿vale? Muchas hasta gracias, para. Antonio. Un abrazo, adiós. Hola. Fernando. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. En principio, ¿de qué categoría eres? Alevín. ¿Y de qué juegas? De pivote para arriba. ¿Cómo llega el equipo Alevín a este torneo playero? ¿Está en forma? ¿Vais a dar guerra o ya llegáis un poquillo cansados? Porque hay que tener en cuenta que estamos casi terminando ya la temporada, ¿no? Estamos bien, que podemos ganar y hacer lo mejor que podamos. Como hemos dicho, estamos llegando casi a final de temporada. ¿Tú qué balance haces? ¿Cómo ha sido la temporada del equipo Alevín? Muy bien. Hemos perdido poco partido, la mayoría no hemos ganado, jugando bien y creo que llegamos en buen momento. ¿De qué tenéis más ganas este fin de semana? ¿De jugar al fútbol en la playa, de ir al Tívoli o de pasar un día de playa allí y bañándote también? Jugando en la playa el fútbol. Venís concienciado para lo que es este torneo. ¿Qué tal se juega en la arena de la playa? Porque tú ya el año pasado también estuviste, ¿no? En el playero, ya por lo tanto tienes experiencia. ¿Es más divertido que jugar en césped o más pesado? Es más divertido porque como has jugado muy pocas veces no sabrás cómo es y te tendrás que orientar a ver cómo juegas. Aquí también es un poco más anárquico, ¿no? Sí. Porque supongo que bueno, la dificultad que da jugar en la arena también os complicará que os hagáis caso de lo que os dicen los monitores, ¿no? Tácticamente. ¿Cuántos partidos vais a jugar y, por ejemplo, qué conocéis de los rivales? Porque tengo por aquí entendido que jugáis con el equipo del Coronil, jugáis también con Carmona y jugáis con el equipo de Albox. No conozco, poco conocéis porque no habéis coincidido en todo el año, ¿no? Nunca hemos jugado contra ellos. Mm. Y no sabemos cómo juegan. ¿Entre partido y partido qué hacéis? Nada, casi nada. Solo vemos los partidos que juegan nuestra categoría inferiores, uh-huh, y buscamos el campo donde pues jugamos. Uh-huh. Jugáis dos partidos, como decimos, en la mañana del sábado. Mañana, bueno, tenéis toda la tarde libre luego para realizar distintas actividades que os tienen por ahí programadas, y también jugáis el domingo por la mañana. Nos comentaba Antonio, ya nosotros también lo hacíamos en su día, bueno, que hace ya unas cuantas semanas, unos cuantos meses estuvisteis en ese campeonato de Andalucía de escuela de fútbol, ¿no? Sí. Ustedes que estáis representando a la selección aditana. ¿Y cómo os fue? ¿Cómo fue esta experiencia? Muy bonita. Fue la segunda vez que fui, uh-huh, porque el año pasado fui también con Benjamín. Y nada, fue muy duro. Y nos costó mucho orientarnos y tuvimos muy buena convivencia. Uh-huh. ¿Cómo fue el campeonato en sí para la selección aditana? ¿Llegasteis muy lejos? Bueno, uh-huh, en el primer torneo que yo jugué, quedamos quinto, y en el segundo quedamos séptimo. Más o menos se estáis moviendo casi por la misma posición. ¿Con qué selecciones tuvisteis que jugar? En el primer torneo jugamos contra Almería, Jaén, uh-huh, y Córdoba. ¿Y en el de este año? Y en el de este año jugamos contra Sevilla, Córdoba, Huelva y Jaén. Uh-huh. Pues esos fueron, digamos, esos campeonatos de Andalucía, de selecciones provinciales, de escuelas de fútbol, donde Fernando pues fue acompañado de otros tres jugadores de la escuela de Ubrique, ¿no? Sí. ¿Y quiénes eran? Dos de Benjamín, uh-huh, tres con nombre. Sí. José Parra y Álvaro Prieto. Uh-huh. Y también, que estaba conmigo en Alevín, Valentín, pero que al final no pudo jugar torneo. Uh-huh. Fueron los representantes ubriqueños en ese, sí, en ese campeonato de Andalucía. Pues Fernando, vamos a dejarlo aquí. Te vamos a pedir si puedes pasarle el teléfono a Antonio o a algún monitor que tengas por ahí. Vale. Si lo tienes localizado. Te voy a pasar con otro jugador, Ana, ¿vale? Vale. Hola. Ana, hola, Ana. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Muchos nervios para mañana? Sí. Sí, ¿y eso por qué? Pues, yo qué sé. Pues, por la novedad, ¿no? Suponemos del torneo. Ana, ¿tú de qué categoría eres? Benjamín. ¿Y de qué juegas? De delantera. Uh-huh. ¿Cómo llega el equipo Benjamín a este torneo? ¿Llegáis con ganas, con fuerza? ¿Tú crees que tenéis un buen equipo para la competición? Con mucho nervio. Uh-huh. Bueno, ustedes los Benjamín es la primera vez que tenéis o venís a este torneo playero, ¿no? Sí. ¿Y qué os dicen los alevines, por ejemplo? Ellos ya han estado el año pasado. ¿Que no, os dicen algo para tranquilizaros, para que no estéis tan nerviosos? Que no tengamos nervios, que, uh-huh, que nos pasemos bien, que esto es para participar y que da igual si perdemos o ganamos. Y que disfrutéis sobre todo, ¿no? Sí. ¿Tú has jugado antes en la arena, en arena de playa al fútbol? Cuando yo voy a la playa en verano, sí, juego. En tu tiempo libre, ¿no? Pero oficialmente en competiciones vas a debutar, ¿no? Mañana. Sí. Uh-huh. ¿Y te gusta jugar en la arena de la playa o prefieres más el césped? En la arena de la playa también. Uh-huh. Hombre, siempre lo asociamos con el veranito, con las vacaciones, pues se disfruta más, es más, más lúdico, digamos. Mañana vais a jugar vosotros dos partidos y otro el domingo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y qué vais a hacer entre los dos partidos? ¿Los jugáis por la mañana, el mañana sábado, y ya no jugáis hasta el domingo por la mañana, es decir, que tenéis toda la tarde libre? ¿Qué es lo que vais a hacer? Pues ir a la piscina, a la playa, a descansar. Uh-huh. Y ahora estáis ya escogiendo vuestras habitaciones, ¿no? Sí. ¿Y después qué vais, al Tívoli? Sí, por la noche. Es decir, vais a tener una agenda cargada, ¿no? Sí. Pues, Ana, si tienes por ahí algún monitor, lo vamos a dejar aquí. Te damos las gracias por atendernos. Vale. Si tienes algún monitor por ahí, pásale el teléfono. Sí. Pues dos jugadores, Fernando Sánchez y Ana, cada uno de una categoría distinta, de los dos equipos, que como nos decía Antonio, 17 jugadores presenta cada categoría. ¿Hola? Sí, Jesús, que sí, Antonio. No puede venir Javi, okay, que no hay problema, arriba, no hay problema, ya con lo que hemos conocido contigo y con tus dos pupilos, con tus dos jugadores, tenemos bastante. Antonio, tan solo darte las gracias por atendernos como siempre, como todos los años ahí a última hora. Entendemos pues que acabáis de llegar al hotel, que estáis, y bueno, que tenéis a vuestro cargo un grupo numeroso de niños, y claro, eso va antes que cualquier otra cosa. Y nada, desearos mucha suerte para este fin de semana y sobre todo que se divirtáis, que es de lo que se trata, ¿no? Pues bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias a Radio Brique por transmitir, bueno, lo que estos chicos van a sentir en este fin de semana, y un saludo para todos. Un saludo. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Antonio, un abrazo. Gracias. Eso en cuanto a fútbol. Ahora vamos a hablar un poquillo de ciclismo. Tenemos que comentar que, como hemos dicho en nuestro sumario, se está disputando desde hoy en la localidad sevillana de Osuna los campeonatos de Andalucía de ciclismo en ruta y contrarreloj, que los que está participando un ubriqueño, Paco Benítez, y decimos está participando porque hoy viernes por la tarde es cuando tenía lugar la prueba de contrarreloj individual a las 17:49, a las 5:49 minutos tenía previsto la salida Paco Benítez en esa prueba de contrarreloj, una contrarreloj de 15,4 kilómetros. Y el domingo tendrá lugar la prueba de ciclismo en línea, la prueba en ruta, en la que tendrán que recorrer un circuito de 45,6 kilómetros al que le tendrán que dar dos vueltas, un circuito en los alrededores de Osuna. También relacionado con el ciclismo, vamos a hablar del gran evento del fin de semana, el cuarto pentatlón Ciudad de Ubrique, Pentatlón Raíz Ciudad de Ubrique, que se disputa este domingo. Vamos a conocer la última hora de la prueba, sobre todo en el aspecto organizativo. Tenemos al otro lado del teléfono a su promotor, a Juan Cristóbal Chacón. Juan Cris, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Cerrando ya los trabajos organizativos, que son bastantes en este pentatlón, porque la verdad es que hay que cuidar muchos detallitos, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? Pues detallitos hay como para un tren. Y no, lo llevamos bastante bien y yo va saliendo todo según lo previsto. Y bueno, todavía quedan algunos flecos por arreglar pero bueno, de aquí al domingo estará todo en condiciones. Para que la gente se haga una idea, anoche fue una jornada de pintadas, ¿no? Que bueno, que se tenéis que pegar unas cuantas horas señalizando con flechas el recorrido, y ese trabajo lo hicisteis anoche, ¿no? Pues anoche estuvimos señalizando lo que fue el casco antiguo. Uh-huh. Y porque es por donde menos tráfico pasa, ¿no? Así no se borran las flechas de señalización. Y esta noche pues me tocará señalizar el resto del pueblo. Y nada, y esta tarde vamos a terminar el río, vamos a llenar la presa. Y nada, lo que te he dicho, ultimando detalles. Te quedan esta noche unos cuantos brochazos, la balización del río prácticamente está hecha, ¿no? Lo que os queda es, digamos, cuatro detalles, porque la mayor parte, el grueso de la señalización ya está terminada, ¿no? Sí, ya lo que son los socavones que hay en el río, pues ya están señalizados, ya lo hemos hecho el perímetro de las zonas que están más deterioradas del río, y hemos hecho lo que es el trazado del río para que la gente, los corredores, cuando vayan en carrera, pues no tengan que estar pendientes a si se meten un pie en un boquete o algo. Uh-huh. Y le da eso más confianza para que ellos puedan dedicarse a correr, ¿no? Uh-huh. No a mirar dónde hay boquete o dónde no. Y ya está, ya te he dicho, ya está casi terminado. Está todo balizado desde los 9 caños hasta las pistas de pádel. Y lo único que ya que le falta es terminar de sellar la presa y llenarla, que la vamos a llenar esta tarde, uh-huh, para que esté preparada para el domingo. El dique lleva tiempo puesto, lo que pasa que habéis dejado espacio para que la corriente del río fluyera con normalidad, aunque ya habéis probado un par de veces la presa, ¿no? Habéis comprobado que se llena de agua, incluso creo que ya hay gente que la ha probado voluntaria e involuntariamente, ¿no? Sí, ya la hemos probado, sí. vamos a ver, la presa la hemos hecho con la idea de que se pudiera desaguar perfectamente, porque uh-huh, le pusimos abajo una cama de palé y encima pues montamos el dique con sacos de arena, con la idea de que quitándole de las partes de abajo, quitándole unos tablones que le pusimos, pues desaguara el agua, ¿no? Pero bueno, el agua va con tanta fuerza que destrozó una parte de la presa. Porque mi idea en principio era dejarla puesta en el momento que la hicimos, dejarla ya puesta, pero claro, vimos que allí se bañaban niños y demás y podría haber una desgracia o algo, y optamos por vaciarla y ya la llenaríamos pues nada, un día o dos antes de la prueba. Aparte de esto, Juan, ¿creí algún cambio de última hora que afecte al planteamiento inicial? Pues sí, hay la calle de Los Solanos. En la calle de Los Solanos pues no se va a poder, creo que a lo mejor no se, lo tendré que mirar esta noche, creo que no se va a poder pasar por ahí, uh-huh, porque bajábamos de la calle de Los Solanos hasta los semáforos y ya de los semáforos subíamos a la plaza, pero hasta aquello en obras y han hecho ahí una zanja bastante grande, uh-huh, y tengo que mirarlo detenidamente para ver si es viable o no es viable. Si no es viable, pues entonces cortaríamos por arriba, en la misma Trinidad, en vez de bajar a la calle Los Solanos, pues por la calle Botica, cogeríamos por la calle Botica buscando la Plaza de la Verdura, y ya quitaríamos la cuesta esa, pero bueno. Sería el único cambio, ¿no?, que se introduciría. Pues sí, aparte de lo que ya te conté, que la novedad de este año es que hemos metido los olivares, pero bueno. Sí, bueno, eso lo comentamos en el primer... Eso ya se conocía en el plan, o entraba dentro del planeamiento, del planteamiento inicial de la carrera. Juancri, ¿cuál es el horario que tenéis programado? El horario, pues en principio, sin demorarnos mucho, pues queremos que la salida sea a las 10 en punto de la mañana, uh-huh, del domingo, y que se dará, como ya es tradicional, que lo vemos con un chupinazo. Y nada, y estimamos que el último corredor llegue sobre las 2 de la tarde a meta. Uh-huh. Es decir, que sería en torno a unas 4 horas, ¿no? Sí, el último corredor estimamos que haga el recorrido en 3 horas 40 o algo así. Uh-huh. Vamos a recordar los cortes de calle al tráfico, ¿cuáles son y desde qué hora hasta cuál estarán? Que supongo que será desde las 10 hasta las 2, ¿no? Bueno, es un multicorte de tráfico. Bueno, yo tengo, aparte de que es una prueba espectacular que ocupa toda la parte de todo el pueblo, yo quisiera decir desde aquí de que lo he estudiado de tal manera para que no influya en el tráfico, ¿no? Entonces, he respetado al máximo todo lo que son las arterias principales del pueblo, como pueden ser Callejones, la calle San Sebastián, el Prado y demás, uh-huh, pues lo toco muy poco y está abierto al tráfico. Simplemente decirle a aquellos conductores que va a una carrera, voy a tener colaboradores en las esquinas y en algún momento pues alguno se verá afectado porque lo pararán porque viene algún corredor, pero en el momento que no venga ningún corredor pues tiene toda... le darán paso para que pueda continuar su camino. Que sean comprensivos y que colaboren con exactamente, con domingo, los voluntarios. Es un domingo, va a haber muchas actividades en el pueblo, aparte del pentatlón ya hay una ruta motera, está lo de la feria de la caza y la pesca, y el pentatlón, o sea que va a estar el pueblo movido. Yo le diría aquí a los ubriqueños que con tantas cosas que hay, pues que dejaran el cochecito aparcado y que disfruten de las actividades que hay en el pueblo. De alguna u otra, claro. Juancri, este año estáis un poco más contentos y satisfechos con la inscripción, ¿no? Pues sí, parece que va subiendo un poco el nivel de inscritos cada año que presentamos esta prueba y ya se va corriendo un poco más la voz y ya no suena tan raro esto de Pentatlón Rally Ciudad Ubrique. Uh-huh. ¿Vais a superar los 80 participantes, tengo entendido? Pues en un principio yo creo que sí, que llegaremos a sobrepasar los 80. Lo único que pasa es que, ¿sabes? Después a lo mejor pues hay alguien que se cae del cartel porque por lo que sea. Uh-huh. Todos los que se apuntan no vienen. Pero bueno, andaremos sobre esas cifras. Que ya para mí ya está bien. Recuérdanos que tú lo tendrás más fresco. ¿Cómo ha sido la participación en estas cuatro ediciones? ¿La primera edición cuántos fueron? En la primera edición fueron 50 participantes. ¿Y así, seguidamente? En la segunda fueron 60 participantes. En la tercera hubo un bajón muy grande. No, perdona. En la segunda fueron 30 participantes. Uh-huh. En la tercera fueron 70. Y en esta cuarta pues vamos por los 80. Poquito a poco, pero se va incrementando en lo que tú comentas. Sí. El boca a boca parece que es más lento, pero bueno, parece que está funcionando. ¿Todavía se pueden apuntar rezagados? Sí, todavía se puede. Yo tengo un límite de 100 participantes. Uh-huh. O sea que todavía se pueden apuntar la gente. Lo único que pasa es que ya por la cuenta bancaria ya no, ya está cerrado. Uh-huh. La cuenta bancaria se puede apuntar aquí en el PAN Metropol o directamente el día de la prueba en la línea de salida. Vamos a poner la inscripción. Que se vayan un poco antes, como es lógico, para escribirse. ¿Cuál es la proporción de ubriqueños, Juan Cris? ¿Cómo me puedo repetir? La proporción de ubriqueños inscritos. Pues está al 50%, ¿eh? Uh-huh. Hay bastante gente de Ubrique, yo calculo que estaremos entre los 40 y 40. Uh-huh. Está bastante bien. Pues, y también el número de gente de fuera, ¿no? Sí, exactamente, por eso que está, hay un... Que también bueno, es de lógica, si aumenta... Tengo unos 80 participantes y está al 50% de ubriqueños y de gente de fuera. Que es de lógica, si ha aumentado el número de participantes, también es comprensible que aumente el número de ubriqueños y de gente de fuera. ¿Y la fémina, qué tal, Juan Cris? Pues la fémina se mantiene en su línea, no hay muchas féminas. ¿Cuántas? Pero, yo tengo hasta el momento, tengo cuatro. Uh-huh. Parece que le echa para atrás, ¿no? Solo cuatro. Es una prueba que ya de por sí es dura y ya probaron el año pasado, vinieron cuatro féminas y la verdad dice que le gustó mucho, que estuvo, pero que era muy dura y no sé. Total, de momento tengo cuatro. A día de hoy, y con las impresiones que está llevado de la gente que va a participar, ¿tú crees que este año lo va a tener más difícil Miguel Orihuela, que tendrá más competencia o podemos asistir a lo de años anteriores? Yo creo que este año no creo que se vaya tan... Con tanta diferencia, ¿no? Tanta diferencia del segundo. Yo creo que va a haber un poquito de más competencia. Y la competencia la tiene en casa, ¿sabes? Duelo fraticida, ¿no? Sí, yo creo que el hermano está muy fuerte también y a lo mejor le va a dar un poco de... le va a dar batalla. Recordemos... No hay ningún pinchazo ni nada, Dios nos quiera, que yo creo que podemos ver una carrera bastante bonita y entretenida. Y decirte de los de fuera, pues no conozco a todos los que vienen, pero igual puede venir algún gallito. Eso hay que tenerlo en cuenta, ser una prueba multidisciplinar, bueno, los fallos mecánicos de la bici o pinchazos o lesiones o caídas están a la orden del día, que ya el hecho de terminarlo entero es un, digamos que es un éxito, ¿no? De hecho hemos puesto llevamos una moto de asistencia también, hemos puesto una moto de asistencia por si hay algún, para que aquella persona que hombre, por un pinchazo pues no abandone, como pasó el año pasado, le pasó a Antonio Orihuela, pero... Uh-huh. Tuvo un pinchazo que se podía haber arreglado en un momento, pero claro, como es una prueba sprint, como quien dice, no es tan sprint, pero bueno, pues arreglar un pinchazo supone perder bastante tiempo. Entonces vamos a poner una asistencia para que se aligere un poco ese tiempo que pierde. Recordemos los premios, Juan Cris. Pues tenemos primero, segundo y tercer clasificado en la general. Primero, segundo, tercer clasificado fémina, primero, segundo y tercer clasificado en tiro, primero, segundo y tercer clasificado local y más joven y más veterano. Bueno, otra cuestión, ¿qué lugares, ya para ir finalizando, qué lugares recomendaría a los espectadores? Pues mira, hay uno que no hace falta ni decírselo a los espectadores porque ya lo están viendo, están preguntando y demás, y es la Plaza de los Ejércitos, que va a estar, yo creo que va a estar aquello, va a estar lleno de gente, porque es espectacular la presa que hemos hecho, que tiene 100 metros de larga. Uh-huh. Y allí la gente va a disfrutar viendo la carrera. Después hay otra zona bastante espectacular, aparte del casco antiguo, que es muy bonito, y las callejuelas del casco antiguo y eso. La zona del Olivar ha quedado bastante espectacular. Hemos trabajado allí bastante en desarrollar circuitos, y la verdad que ha quedado fabuloso. Y hay unas vistas del pueblo y para echar unas fotos bonitas y demás. La verdad es que está la zona de por arriba del Hipersol, está bastante bien para ver la carrera. Uh-huh. Y por último, ¿cómo quedará el lavadero finalmente? Pues el lavadero tenemos aquí, con ayuda de los bomberos de Ubrique, pues nos van a proporcionar una manguera con el chorro en abanico, en tipo lluvia, y la vamos a poner en la calle Santa Ana, pasando meta. Uh-huh. No va a haber los cubazos del año pasado, ¿no? No. Bueno, a lo mejor alguien todavía no se ha enterado y tirará algún cubo, pero bueno. Es libre de hacerlo, ¿no? Es libre de hacerlo, claro. La organización autoriza, digamos, pero bueno, siempre... Mientras no moleste al corredor. Siempre con precaución, eso sí, que no interfiera en el desarrollo de la prueba. No, una cosa es refrescarlo y otra cosa es molestarlo. Pues, Juanqui, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, decirle que a la gente de Ubrique que disfruten de esta carrera, que es bastante espectacular, y nada, que a la gente que no vaya a ver la carrera, pues que tenga un poco de aguante y que comprendan que es un espectáculo para mucha gente de Ubrique. Uh-huh. Pues ahí queda. Juanqui, muchas gracias y mucha suerte el domingo. Pues nada, muchas gracias a ustedes, Hugo. Un abrazo, hasta luego. Recordemos, 8 kilómetros de carrera a pie, 21 kilómetros de mountain bike y tiro al blanco con marcadora paintball, obstáculos 200 metros y 4,4 kilómetros de carrera fluvial. Comentábamos antes esos campeonatos de Andalucía de ciclismo en ruta y contrarreloj, donde está Paco Benítez. También tenemos otro Paco ubriqueño, en este caso Paco Moreno, en la escapada Chimano Sanlarí, que tiene lugar en Francia. Tres etapas, hoy han realizado la primera etapa de 127 kilómetros con una subida al Tourmalet incluida, y al Col d'Aspin también estaba prevista. Bueno, digamos que son los picos más renombres, más conocidos, el Outer Azizan y el Pla d'Adet. Son los que ha tenido que afrontar estos cuatro puertos en 127 kilómetros. Mañana tiene el Peiresur, el Vals, el Peiresur, al que tendrán que subir dos veces por una vertiente y por otra, y el Aset, y se completará con la tercera etapa, donde tendrán que subir al Laumar y al Cap de Long. Esta será de 60 kilómetros, la del Peiresur de 145. Una paliza que se van a pegar en estas tres etapas consecutivas, y donde va a estar presente Paco Moreno, que de hecho ya está presente, ya está en esos Pirineos franceses. En ciclismo de rutas tenemos que hablar de la ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique, previsto para este domingo. Ruta 19, que es la siguiente: Ubrique, Benocaz, Montejaque, Montejaque, Atajate, Puerto del Espino, Cortes y Ubrique. En total 120 kilómetros. También comentan que la participación o colaboración de los socios de la Asociación Ciclista en el Pentatlón será puntuada como salida del calendario, es decir, aquellos que no salgan este domingo y que vayan a colaborar, pues también serán puntuados. Y por otro lado, también se convoca desde la Asociación Ciclista de Ubrique a una reunión de los socios a partir de las 9 de la noche de hoy en el Pabellón Polideportivo Municipal, con los siguientes temas a tratar: sexta ruta BTT a Tarifa GR7 para el 15 de junio, séptima ruta de convivencia el 23 de junio, cuarta excursión a Sierra Nevada el 29 de junio y colaboración con el cuarto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Por su parte, los Perea van o tienen prevista para el domingo la ruta 35 Ubrique-Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique, de 80 kilómetros. En cuanto a fútbol sala, resultados de los partidos de ayer: Estudiantes Panadería Sánchez 3, Pintura Rafa 2, Los Como Bodegón Juan Gómez 7, Pan Metropol 3, Revolución La Fresquita 8, Porti 2, Los Patos 0, Club Deportivo CAI 6. Este partido, con este resultado, fue una incomparecencia de Los Patos. Marca 91-6, Bar Las Cuatro Esquinas 2 y La Lupe que va 0, Oasis Longe 14. Para hoy, en el pabellón Juan Coronel, o pabellón de los Remedios, 8:30, Ciucu Museum Café y Copas, 9:30, Bar La Plaza, Fran Generali, y 10:30, Zulema, Club Deportivo Helio. Y, por otro lado, mañana, también en el pabellón de los Remedios, 9:00 a.m, Los Cuervos Mandarina, Quiboca Fútbol Sala, ¿qué de qué? A las 10:00 a.m, a las 11:00, Club Deportivo Celta, Leyton, Construcciones y Reformas, a las 12:00, Club Deportivo Grazalema, Autoescuela Celia, y a la 1:00, La Fragua, Fútbol Sala, donde Fútbol Sala. En atletismo, recordemos que el domingo se disputa 7 playas solidarias, Parque Natural Bahía de Cádiz, de 50 kilómetros, de los cuales 34,2 se tienen que correr sobre arena. También hay una ruta o una prueba alternativa de 26 kilómetros. Inscritos Juan de Dios Mateo Garcés, José Manuel Orellana Mateos y Francisco Pérez Marchena, que dentro de unos 40 minutos va a dar comienzo la cuarta ultratravesía Ubrique-Gibraltar, va a arrancar, y a las 8:30, recuerden, carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras, 19ª edición, en las pistas de atletismo. Son los eventos de hoy y de estos próximos días, que nosotros ya resumiremos el próximo lunes, contando todo lo que dé de sí, o lo que den de sí, todas estas citas. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.